Sábado 18 de marzo de 2017, reunión de yoga de síntesis, aforismos de yoga de Patanjali. Thank you.

son reemplazados por las necesidades tanto suyas como ajenas. La innecesaria velocidad de la mente se tranquiliza y la verdad empieza a amanecer en ellos con una experiencia de conciencia pura y de verdadero amor. Este es el punto de la segunda y tercera iniciación. Más allá de este punto se encuentra la cuarta y la quinta iniciación que nos permiten cooperar con los reinos de los devas y de los pitris de nuestro sistema solar. Generalmente una persona vive con el mismo nivel de despertar de conciencia en el que ha nacido a lo largo de toda su vida. A veces se pasa más de una vida en el mismo nivel de conciencia. El sendero de evolución de la conciencia ayuda hasta cierto punto, pero se detiene llegado a un punto particular, cuando el hombre desarrolla el poder del discernimiento. De ahí en adelante, la naturaleza deja que evolucione por sí solo. El proceso de aceleración de la evolución personal se encuentra hermosamente dispuesto en el sendero óctuple de la práctica del yoga. Mediante esta práctica, la conciencia se transforma de cualquiera de los vehículos inferiores y se convierte en el trío: contemplación, meditación y autorrealización de la existencia simultánea. Cuando se sigue adecuadamente este camino, la persona es elevada a la iluminación de la conciencia pura. La producción de este cambio se llama evolución creadora. Esto es lo que quiere indicar este segundo aforismo. Es importante ese punto de inflexión que leíste cuando aparece el discernimiento. Es decir, cuando en la vida diaria la persona empieza a relacionar la causa con el efecto. O sea, vive el efecto, pero se da cuenta que hay un trasfondo que es donde está la causa que originó ese efecto. Entonces ahí dice, la vida lo empieza a dejar libre en ese proceso de evolución. Claro, porque empieza a unirse hacia adentro. Y esa es la búsqueda. Sí. ¿Estamos? Sí. Ese es el punto de inflexión. ¿Eh? Eso en la vida nuestra evolucionante, en la composición de la vida simultánea de los cuatro vehículos de la personalidad y de la conciencia como luz del alma, eso se produce porque para contemplar antes tenemos que discernir. ¿Verdad? Cuando el ser humano se individualiza, este mismo proceso, digamos, de la evolución creadora está existiendo, pero está existiendo en forma grupal. Pero cuando el hombre individualiza su mente y tiene una chispa de luz, entonces discrimina, y al discriminar empieza a tener selección y un camino propio de orientación, entonces se orienta en otro plano de simbolismo. Eso está en cuanto el hombre empieza a trabajar con la escuadra. Cuando el hombre empieza a trabajar con la escuadra, su acción en el plano horizontal empieza a discernir los motivos de sus pasos, los motivos de sus acciones y las consecuencias. Exacto, causa y efecto, o sea, deja de dar vueltas en la circunferencia, ya mira el objetivo, ya mira el centro. Sí, ya. Cuando se orienta, por eso nosotros tenemos una práctica de orientar el altar al este o al norte, es decir, donde la luz se crea y recrea, entonces comienza una orientación. La persona ya está orientada. La persona está orientada como para saber, acá puede haber energía superior, puede haber un templo para construir. No significa que entre, pero ya tiene una orientación. Está orientada. Claro,

los obstáculos y preparar el terreno para que reciba las semillas adecuadamente y haga que la cáscara se retire y se produzca la germinación. Y aunque eso no puede considerarse como la causa de la germinación, desempeña un papel importante en su preparación. Cuarto, acá es porque siempre veamos la existencia simultánea y nosotros somos el agricultor que trata de preparar el terreno, pero hay un proceso que hace que la cáscara desaparezca y ahí se produzca la germinación. Y ese proceso es un proceso simultáneo que es parte de la acción volitiva que puede ser estos elementos para estimular, pero también la vida y el aspecto, digamos, del motivo de la vida. Por eso siempre dice que practica el yoga sin motivo, claro, sin un motivo propio o personal. Entonces, cuando nosotros no actuamos con un motivo propio personal, hay una suma de inteligencias, de energías que están a disposición. Porque si no lo hacemos con un propósito personal, ¿para qué es? Es para un propósito grupal. Entonces, ahí intervienen otro tipo de energía. A eso se está refiriendo. Que si bien nosotros actuamos como agricultor, preparamos el campo para que la semilla pierda la cáscara, es decir, lo que hacemos es eliminar esos obstáculos. El proceso se produce, porque nosotros ponemos una semilla en la tierra y hay un proceso de tiempo y hay una incidencia. ¿Cuál es la incidencia? La incidencia es el motivo de la evolución, que está presente ahí. Y ese tiempo y esa incidencia también la tenemos nosotros para que la evolución se produzca. Y esa incidencia tiene mucho que ver con la actitud y el motivo que tenemos. Si el motivo no es propio, hay una incidencia de mayor energía que hace la evolución. Claro. Y la sensación que uno tiene cuando esto ocurre es que internamente el espacio se agranda. Hay una sensación de agrandamiento del espacio. Como que hay... Cuando ocurren esos fenómenos, claro, hay ocurre. Bienaventuranzas. La bienaventuranza es una alegría que está más allá de la felicidad del contacto del mundo. Esa es la incidencia. Claro, claro, ahí está. Y uno siente eso, lo siente que se esparce, que hay un esparcimiento interior mayor, que es independientemente del manejo de la persona, del manejo consciente de la persona. Ese estado de conciencia, cuando empieza a chisporrotear el discernimiento, es como entrar en otro ámbito interno que uno desconoce. Vamos a leerlo otra vez este segundo. Claro, es muy importante. Y luego, bueno, dice: significado. En realidad, las causas estimulantes no son verdaderamente útiles para la transformación de la conciencia, entre paréntesis, de lo inferior a lo superior, sino que aceleran la ruptura de la capa protectora, como el esfuerzo del agricultor, entre paréntesis, que prepara la tierra para la germinación. Nosotros venimos a la existencia con un nivel de conciencia, y ese nivel de conciencia está en relación con el nivel de conciencia de nuestros progenitores. Entonces, nuestra lucha, luego en el crecimiento de la personalidad, lo vamos a notar que es siempre una rebelión contra ese nivel de conciencia de nuestros progenitores. Pero nosotros estamos en la misma. Lo que pasa es que venimos con un impulso determinado de evolución, que es lo lógico. Pero estamos en el mismo nivel. Y acá viene esta parte donde tenemos que ver que la evolución está sobre todos y no en la parte. Es decir, la evolución no está solamente en el hijo, está en la existencia simultánea del grupo. ¿Está? Bueno, esto es lo que es omniabarcante. Sí, porque hay un cúmulo en la existencia simultánea de energía que está más allá de nosotros mismos. ¿Está? Por eso el fenómeno de que nosotros venimos a la existencia con un nivel, y ese nivel de conciencia está relacionado a nuestros progenitores, a nuestro círculo. Nosotros venimos en una oleada de vida donde tenemos un cierto nivel de conciencia, así como las almejas salen a la playa en cada oleada de mar, nosotros también salimos a tomar forma o a tomar contacto continental con una marea evolutiva determinada. Por eso somos peregrinos en el tiempo, en esa marea y en el espacio. Dice, explicación: la conciencia se encuentra situada en un determinado nivel al nacer. Y acá vi que lo leímos anterior, el uso de plantas, de fórmulas místicas, de la aspiración ardiente, y el llegar hasta el trío, entre paréntesis, de contemplación, meditación y autorrealización, sirven de causas estimulantes. El aspirante, el buscador, está siempre en búsqueda de estas causas estimulantes. Por eso es un grado de caminador en el sendero de evolución. Estas son cosas que por sí mismas no producen verdadera transformación de la conciencia de los niveles o planos inferiores hasta los superiores. Lo vemos, cuando nosotros nos reunimos en grupo, hay muchos hermanos que se sienten inclinados para buscar, vienen, están dos veces, una vez y se retiran, vienen al otro año, pero están en la búsqueda, ¿eh? Están buscando ese estimulante que le permita continuar. Mantener ese. Continuar. Y eso lo ven, porque está en la práctica. Nosotros también hemos realizado ese deambular. Sirven de causa estimulante. Estas son cosas que por sí mismas no producen la verdadera transformación de la conciencia de los niveles o planos inferiores hasta los superiores. Lo que nos ayuda en los planos inferiores es el impulso hacia arriba de la naturaleza, o lo que nosotros llamamos la evolución. Lo que produce una mayor evolución en el hombre es el efecto del tiempo y el poder de incidencia. Las causas estimulantes tienen también su propio efecto en remover los obstáculos y preparar al candidato para las iniciaciones. El servicio que el agricultor hace a la tierra es eliminar los obstáculos y preparar el terreno para que reciba la semilla adecuadamente y haga que la cáscara se retire y se produzca la germinación. Y aunque eso no puede considerarse como la causa de la germinación, desempeña un papel importante en su preparación. Cuarto, Asmita Matrat Nirmana Chitani. Significado: la conciencia del yo soy es la responsable de que surjan la mente y los sentidos. El punto, el centro. Explicación: aquí se indica que el yo soy en nosotros es el creador de la mente y los sentidos. Esto quiere decir que cuando existe el despertar en la mente y los sentidos, la persona es sólo constructiva, pero no creadora. El proceso de una construcción es una larga cadena de causas y efectos. De ahí que la persona esté condicionada por su propio karma, mientras que su despertar esté localizado en los sentidos y en la mente. Cuando el despertar se cambia a la conciencia del yo soy, que es pura luz, entonces la persona empieza a existir como un ser que crea o un creador. Por eso es el, ¿eh? Sí, sí, claro. Es el trabajo. Hay una meditación fantástica en el ocultismo, en el máster, donde dice, ¿para quién se trabaja? ¿Para el destino? O sea, ¿para el alma? ¿O simplemente para la personalidad? ¿No? Es algo así. Entonces, es constructiva, pero no es creativa. Va a ser creativa cuando responde a su dharma. Entonces ya es creativa. Es decir, la mente parece que se recogiera a la conciencia y la conciencia es la que decide la acción de la persona. Esa es la gran diferencia y es un proceso evolutivo que hay que esperar. Y el anterior, después cuando estaba leyendo, me hizo acordar al cascarón con el pollito adentro. Cuando rompe la cáscara y sale a la luz, ¿no? Que sería el capítulo que leímos anterior, como el caso de la semilla, cuando empieza el brote, ¿eh? Sí, como en todos los reinos es como homólogo, diríamos, ¿no? Hay una homología. Hay una simultaneidad. Hay una simultaneidad. Hay una existencia simultánea y parecida y simbólicamente igual. Y así que cuando el hombre empieza a discernir, ahí empieza a crecer su... Si no es un simple momento que vive y pasa, ¿no? Pero cuando hay una mirada hacia adentro, ahí empieza el discernimiento. Y ahí empieza la conciencia empieza a expandirse y va en camino a la iniciación. Voy a terminar en la forma. El proceso de una construcción es una larga cadena de causas y efectos. De ahí que la persona es Margarita. Vení, Margarita. Ángel es un ángel y es el rastreador. San Martín tenía su... Antes de cruzar la cordillera, mandaba sus... ¿Cómo era? Hay un término. No, hay un término. Que eran los que reconocían el terreno y veían cómo... Sin ellos no pudo haber hecho lo que hacía. Y ellos eran... Dice, de ahí que la persona esté condicionada, espera, el proceso de una construcción es una larga cadena de causas y efectos. De ahí que la persona esté condicionada por su propio karma, mientras que su despertar esté localizado en los sentidos y en la mente. Esto, cada párrafo de Kant merece trabajar. Cuando el despertar se cambia a la conciencia del yo soy, que es pura luz, entonces la persona empieza a existir como un ser que crea o un creador. En la luz nosotros nos recreamos, en la luz nosotros somos los seres de luz, entonces tenemos una creación de iluminación permanente. Es decir, el tiempo, y sobre todo el tiempo maligno de la mente y de los sentidos, no está presente en la acción creadora, porque la acción creadora incluye todos los tiempos, y es un tiempo nuevo. Es un tiempo que no tiene registro, es un tiempo de existencia, es un tiempo de yo soy. Entonces puede crear la desaparición de las acciones en cadena y puede crear también formas de pensamiento, de contemplación, de meditación y de autorrealización. Libres de karma, entre paréntesis, libre de motivos. Las formas de pensamiento son trazadas por las líneas y las energías. Empieza a fluir tomando formas constructivas. Tales formas existen durante periodos muy largos de tiempo e inducen pensamientos constructivos en la mente de la humanidad durante generaciones. Esto es lo

hablando de la unión, ¿no? Es decir, y hace una relación con la cantidad de sindicatos que nosotros lo vivimos. Es decir, el gremio de educación tiene 20 sindicatos. Todos remarcan la unión. ¿Dónde está la unión? Si sale uno con un proyecto y con un cierto pensamiento y crea otro sindicato, ¿dónde está la unión? En la aviación, en todos lados, en cualquier empresa. Sí, esto es un 20 sindicalista. La mente de grupo, entonces, que hace relación acá, es que hay una unidad de trabajo para cumplir un servicio. Y hay un trabajo aplicado, porque los que trabajan en el sendero octuple de yoga son, digamos, los que trabajan son los cuatro cuerpos de abajo. Entonces, Pedro decía, el trabajo es el trabajo de los tres, hablando como cuerpo físico, emocional y mental. Eso tiene que estar aplicados a un trabajo en común. Ese trabajo en común es el servicio. Si nuestra mente y nuestra actividad, aparte de lo que es estudiar, está aplicada a una acción de servicio, de trabajo, de colaboración, nosotros estamos psicológicamente preparándonos bien para una evolución. Eso es como consecuencia, pero como elemento profundo, dice, se generan formas de pensamientos de unión que separan la competitividad. Claro. Y eso es lo lindo cuando se trabaja en forma grupal. O se está en grupo, y eso lo vemos en un seminario, cuando vamos 3, 4, 5 días de reunión. Los primeros días, solamente en la charla, todo el mundo habla. A partir del tercer día empieza a haber un poco más de silencio. Y al cuarto día es una comunión. O sea, entramos. Sí, hay muchos que se duermen todos, pero no importa. Sí. Entramos como comunicación y salimos como. No lo digo por nadie en particular. No. Es un poco así, pero porque también hay una experimentación de la energía mientras estamos reunidos en grupo. Es decir, esto lo experimentamos porque si estamos reunidos en grupo, la atención y la captación que hacemos de cada término es muy superior. Nosotros podemos leer este libro, yo lo puedo leer solo, cada uno lo podemos leer solo. Pero el nivel de esparcir la luz y el entendimiento es muy distinto en el grupo. Por eso estamos viviendo estos tiempos de orden y magia ceremonial, donde se realiza por grupo. Entonces la energía fluye en esa dimensión. Y el trasfondo es lo que dice ahí, la forma de pensamiento, me imagino, como un rayo que se esparce en cada persona, y que se actúa y que se responde, y de ahí la diferencia entre comunicación y comunidad y comunión. Entramos en un seminario de 3, 4 o retiros, todos comunicándonos, y salimos como comunión, y esa es la diferencia. Es un salto sí, es porque experimentamos, es decir, de alguna manera se realiza una mente en grupo. Vos fíjate. Es decir, de alguna manera, cuando nos unimos grupalmente, dejamos nuestra mente con sentido propio e incluimos una mente de grupo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es que ocurre una paz de los sentidos, ocurre una paz de nuestra mente, y en esa paz la luz se siente, la bienaventuranza se puede presentir, y una energía superior, la energía volitiva que llevamos, se produce una paz que hace que nosotros estemos en otro estado. Por eso, si el científico logra eso con el estado de avance de la ciencia cuántica, puede iluminar, puede dar pasos de expresiones superiores. Porque, de acuerdo, porque está a través de la ciencia y del estudio del átomo, y y digamos, está vivificando, está, claro, la luz lo puede hacer elevar y obtener resultados que por supuesto van a ser beneficiosos para la humanidad. Indudablemente, y eso está ocurriendo y a pasos agigantados. Lo que pasa es que hay interferencias en cuanto a esos hechos, eso está produciéndose. Pero nosotros mantenemos muchos tiempos muertos de pasado y de futuro, y hace que eso no llegue rápidamente, pero está y siempre estuvo, y cada siglo tiene su impronta, la impronta de luz de los avances tecnológicos y los descubrimientos ahora son impresionantes. Parecería que en el proceso de la desmaterialización, que sería esto, se puede avanzar más rápido, hay menos obstrucción, ¿no? Sí. Menos vibración opositora. Sí. Indiscutiblemente el trabajo es grupal. En los laboratorios hoy es totalmente grupal. La realización es de grupo, la realización individual era producto de la energía del sexto rayo, que hasta 1675 y ahí empezó a salir, es distinto. Es decir, la forma mística del desarrollo, la firma devocional de alcanzar la iluminación, era producto de un trabajo de sexto rayo, donde había un regente que dirigía. Ahora la dirección es grupal y el aporte es grupal, y la distribución es grupal, y la iluminación es a través de los grupos. Es decir, nadie se realiza, ninguna parte se realiza si no se realiza el grupo. Séptimo. Yogina karma asukriyam ihtar kriyam trividam. Significa, la acción no es ni oscura ni brillante, entre paréntesis, libres de los pares de opuestos, para los yogis. Para los demás, la acción es de tres tipos, entre paréntesis, oscura, brillante y mixta. Explicación. Para los yogis, la acción está libre de los pares de opuestos. Los pares de opuestos existen mientras la influencia de la pulsación exista sobre la mente. Los motivos hacen que los pares de opuestos entren en acción. Como resultado de ello, vemos que las acciones de la gente producen felicidad o tristeza, así como también una mezcla de los dos. Esos resultados condicionan a la mente de tres modos y estimulan nuevamente más acciones a lo largo de los mismos surcos. Cuando la mente se purifica mediante la meditación, queda libre de la influencia de los tres surcos. El trabajo se organiza según la necesidad de la situación y no según las creencias o impresiones de las personas individuales. La conveniencia o inconveniencia no condiciona la acción. 8. Tatata vipaka anupanan eva Sanamán Abhishati. Significado. Las asociaciones se manifiestan como cualidades individuales debido solo a ellos, entre paréntesis, debido a los tres tipos de acción y nada más. Explicación. Los tres tipos de acciones dejan su influencia en la mente de la gente. Estas influencias se establecen como asociaciones condicionadas por los resultados de sus actos y se manifiestan sólo según sus cualidades. La asociación de las malas obras existe como condición básica del comportamiento. El comportamiento no puede ser influenciado simplemente por el conocimiento de buenas cosas. La gente continúa comportándose según sus preferencias y aversiones. Preferencias y aversiones son sólo impresiones establecidas de los resultados de sus actos anteriores, que se establecen profundamente en la naturaleza de formar costumbres y fomentan más acciones según sus propios términos. Esta es la acción en cadena del karma que lleva al condicionamiento. Toda esta actividad se encuentra localizada en la naturaleza inferior del hombre, la cual es automática y no creadora. Cuando la conciencia es elevada a la naturaleza superior, la naturaleza inferior desaparece. Este cambio es posible solo para una mente purificadora y tranquila. Esto ocurre mediante la meditación, el séptimo paso de la práctica del yoga. 25. Visesa Darsina Amava Bhavana Nibiriti. Significado: para aquellos que pueden ver lo superior visualizando la experiencia del yo soy, entre paréntesis, la cual produce la ausencia de compromiso. Explicación: la unidad individual de existencia es la coexistencia de lo que tengo y de lo que soy. Aquel que confunde lo que tengo con lo que soy queda comprometido. Ese es el caso. Las impresiones acerca de los objetos de los sentidos hacen que la mente reaccione al entorno. Cuando la conciencia es despertada en la mente por los objetos de los sentidos, por las impresiones y por las reacciones, el hombre las localiza falsamente como su propio yo soy. Así es como uno queda comprometido. Aquel que puede ver directamente desde la iluminación de la conciencia pura e identificarse a sí mismo con ella, es el que sabe que él es diferente de su naturaleza inferior. Esta persona vive en el conocimiento de sí misma y se aparta del compromiso. A ver, leer otra vez y prestémosle mucha atención a esos tres renglones. A ver si cada uno metido adentro se da cuenta de ese espacio interior que tiene que algún día prevalecer sobre este que está hablando, que ¿eh? ¿De acuerdo? No sé si prevalecer, pero abrirle la posibilidad de que también actúe, ¿eh? Y no que esté ahí silencioso, la espera, neutral, que es ahí donde está la luz de aquello. ¿Leo todo? No, los tres rengloncitos. Dos renglones. En sánscrito. Dice, a ver. Explicación, son tres renglones. La unidad individual de existencia es la coexistencia de lo que tengo y de lo que soy. Ahí está. Bueno. Lo que tengo, perdóname, está afuera, lo que soy está dentro. No, esto, bueno, es una manera de ver y es muy válida. Sí, lo que tengo para la personalidad que está afuera es lo que puede tener. Lo que tengo para la personalidad de lo que está dentro del templo, que está dentro de él, es lo que soy. A ver. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, es decir, para el ser, lo que tengo son los vehículos, son los sentidos, el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo técnico. Eso es lo que tiene. Claro. Dios es muy generoso con nosotros, nos dio toda esta existencia. Armó todo eso para experimentar. ¿Para experimentar qué? Lo que soy. Lo que soy es creador. Claro. Es decir, aquello yo soy. Entonces nos dio unos vehículos, unas formas y una existencia objetiva. Claro. Entonces es como el día. El día es una existencia objetiva y nos da toda la energía para que lo podamos experimentar una y otra vez. Nosotros somos inconscientes, pero esa es la evolución y esa es la renovación. Nos da el día y nos da que aparezcamos en el día, en la forma objetiva y trabajemos. Lo que tengo es el vehículo para experimentar. El vehículo para experimentar, cuando no tiene la unidad de yoga, no puede saber lo que soy, sino que es un vehículo que experimenta, que tiene impresiones y que tiene sentidos, y que cuando vino a la vida, vino con un nivel determinado, producto de su experimentar del tiempo anterior y de su karma. Entonces, tiene una manera de tener lo que tiene. Eso, en función de su grado de su conciencia. Por eso, ahora en India, varias veces habló sobre este tema, y él dijo, y él decía así: el morador, la jerarquía le preparó el cuerpo, y el morador se zambulla en el cuerpo para hacer la práctica. ¿Y sí? ¿Eh? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque dentro de todos los reinos, el humano era el que mejor le ofrecía al ser, ¿eh?, para poder experimentar en la materia. Entonces, lo que tengo y lo que soy. ¿De acuerdo? Pero ese ser tiene un trasfondo tremendo, pero lo tiene que experimentar con lo que tiene. Sí. ¿Eh? Siempre pensemos en eso. El día, un nuevo día, nos trae energías nuevas, pero nosotros aparecemos en el día con formas viejas, ¿eh?, de nuestro pensar, de nuestro sentir, de nuestro querer. Pero el día es un día de energía nueva, porque así es la luz. Un día nuevo es un surgir de luz. Si tuviera un científico acá, cuando estudiamos el universo no existe una fórmula, porque es cambiante a la millonésima del segundo, es siempre permanentemente cambiando. O sea que cada vez que aparece el sol, para mí es un día más. Y sin embargo, desde mi ignorancia, es un día más. Sin embargo, no es un día más. No, claro. Lo que pasa es que nosotros, bueno, con la forma que tenemos, siendo los hábitos que decían. Claro. Eso es lo que es un día más. Entonces sigo siendo un turista y no soy un peregrino. Necesito ser un peregrino, porque en cada día yo puedo encontrar un faro de alineamiento, ¿sí?, y como objetivo, porque cada día trae en su faz distintas posibilidades. Sí. Sí. Sí. El escenario, si bien es el mismo para mi sentido, es cambiante. Sí. Explicación: la unidad individual de existencia es la coexistencia de lo que tengo y de lo que soy. Aquel que confunde lo que tengo con lo que soy queda comprometido. Porque, digamos, ¿qué libera el compromiso, no? Trabaja para él. Trabaja para él. No reconoce al prójimo en el trabajo. Queda comprometido porque se identifica con las acciones de lo que tengo. Y las acciones de lo que tengo son vehículos de cualidad determinada. Y queda comprometido porque se confunde con esas cualidades. Pero no es lo que soy. Porque cuando se pone lo que soy, no queda comprometido. Porque su conciencia es de una cierta naturaleza pura que no está ligado a las consecuencias del tiempo, de las cualidades de las acciones. Es decir, las puede observar, pero no queda comprometido. Es decir, yo he de errar 10.000 veces. Si mi voluntad es pura y la acción es correcta, no puedo quedar comprometido con el error. Es parte de un accionar que el mismo día tiene mucho polvo, es decir, el mismo día tiene muchos errores, pero ¿eso hace que no salga un nuevo día? No, no, el nuevo día muchos errores puede tener, o muchas distorsiones del equilibrio, digámoslo así, pero eso no quita que haya un nuevo día. Entonces, el yo soy, que es el día de creación continuo y permanente, siempre lo hace. Entonces, porque yo puedo ser un enamorado de la naturaleza, pero la naturaleza no es un enamorado de mí. A mí no te voy a contestar. No, soy original. La naturaleza, yo puedo ser un enamorado de la naturaleza, pero la naturaleza no tiene sentimiento hacia nosotros. Entonces es un permanente devenir. Claro. Es una nosotros tenemos que diferenciar entre el tener y el ser, entre el actor y el personaje. Sí, también. En la vida diaria. Dice, las impresiones acerca de los objetos de los sentidos hacen que la mente reaccione al entorno. Cuando la conciencia es despertada en la mente por los objetos de los sentidos, por las impresiones, por las reacciones, el hombre las localiza falsamente como su propio yo soy. Así es como uno queda comprometido. Aquel que puede ver directamente desde la iluminación de la conciencia pura, identificarse a sí mismo con ella, es el que sabe que él es diferente de su naturaleza inferior. Esta persona vive en el conocimiento de sí misma y se aparta del compromiso. La personalidad, ya sea peregrina o turista, que digamos son dos, el peregrino y el turista son dos sintomatologías de un músculo funcionante. Uno está en el esfuerzo y otro está en la elongación, pero los dos es para experimentar la vida, ya sea en un lugar que va de visita o en un lugar que es residente. Y me perdí para explicar eso de lo que iba a decir, pero sí, pero claro, bueno, fíjalo ahí. 26. Cada chitán viveka nimman kaivalya prajaram. Significado. Entonces, ahora me acordé, pero ya es tarde. Entonces la mente resbala con todo su peso hacia la luz de la existencia una. Explicación. Debido a la práctica antes dicha, la mente encuentra un nuevo polo hacia el cual inclinarse. Es decir, porque esto nos acontece. La personalidad, si no discierne entre lo que tiene y lo que soy, cuando la personalidad puede inclinarse siempre, es decir, una personalidad devota en el trabajo de la actuación del trabajo de yoga, se inclina. Ahora, nosotros vamos a ver que se inclina, pero esa incidencia de inclinación puede ser hacia lo que tengo o hacia lo que soy. Y son dos posiciones que las podemos ver, es decir, físicamente como iguales, pero son muy distintas. Opuestas. Claro, son muy distintas. Es decir, es de una orientación totalmente distinta. Cuando la personalidad se inclina hacia lo que tengo y vive toda su vida así y no puede discernir, no puede tener ese toque, está viviendo con el enemigo en su casa, está viviendo con el enemigo en su templo, está viviendo con el enemigo. Y por eso Sagitario, ¿no? Ese es el compromiso. Sagitario. Eso es punta arriba. Punta arriba y mira abajo. Sí. Sería el caso de Sagitario.